buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Emitimos a través del 102.4, a través de FM, también a través de internet, www.radioutopía.es. Esta tarde de febrero de 2013 estamos aquí para hablar de educación. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Concretamente para hablar con los amigos de Soy Pública. Y para poner los puntos sobre las íes del tema de la educación madrileña y estatal, están con nosotros dos amigos, como os digo, de Soy Pública. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Y también está con nosotros Marina. Buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Bueno, sois un colectivo. Después hablaremos un poquito de la historia de Soy Pública, pero una de las cosas que une a la gente que forma Soy Pública, según un escrito vuestro que tengo aquí, dice... Nos une una concepción de la enseñanza pública fuera de la lógica del mercado, libre de intereses políticos partidistas, orientada hacia el conocimiento, la solidaridad y la emancipación del sujeto como base y garantía de una sociedad democrática, que no está mal, ¿no?, como punto de partida. Pues no está mal y fíjate, tengo aquí delante el primer borrador del anteproyecto de la LOMCE, que su primer apartado decía, y digo decía porque esto se ha modificado, pero me vais a permitir que lo lea precisamente porque es un poco lo contrario de lo que tú acabas de comentar sobre nosotros, no sobre Soy Pública. Y en este primer punto dice, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Solamente en un párrafo leemos dos veces la palabra competitividad o competencia, competir y todas estas cosas. O sea que es justamente pues lo contrario de lo que acabas de decir. Sí, eso sí que está, esto está dentro de la lógica del mercado, ¿no? Que vosotros efectivamente. Decías, ¿no? Y verlo... Lo reitera esta semana, le hemos podido escuchar como decía casi que los alumnos que no seguían por lo que les gusta trabajar en, o sea, lo que les gustaría hacer, sino más bien que seguían que miren el mercado cómo está y en función de eso, de esa tómbola, pues que elijan la carrera que más salidas profesionales. Un ministro que ha aumentado la ratio en las aulas, ¿no? Aduciendo motivos tan peregrinos como la sociabilización del alumnado, ¿no? No sé si... Bueno, si queréis después hablamos un poquito de Bert y la famosa y maldita ley de reforma educativa, la LOMCE, ¿no? Pero a mí me gustaría que antes nos contarais un pelín, brevemente aunque sea, la historia de Soy Pública, un colectivo que se empezó a organizar. ¿Y para qué, no? Bien, nacimos a principios del año 2010, pues ya había bastantes recortes en el ámbito educativo, de hecho otros colectivos como puede ser la plataforma de Sierra Norte, que ya llevaba años trabajando en esto, en denunciar los recortes que estaba habiendo, Pero bueno, pues nosotros llegamos tarde, pero más vale tarde que nunca, y eso es lo que seguimos intentando transmitir a la gente, que bueno, que aunque la información le llegue tarde, en el momento que les llegue y consideren que efectivamente están existiendo estos ataques, que no engañamos a nadie, y de hecho ningún colectivo ha engañado, pero bueno, siempre hemos a lo mejor tenido dudas de que esto pueda ser así, pero parece que el año pasado ya estalló todo el tema con los recortes que afectaban muy directamente al profesorado. Entonces, claro, en principio lo que es algo de carácter más bien laboral se acaba convirtiendo en un conflicto que cala en la sociedad, y ya cuando uno empieza a profundizar se da cuenta de que es una problemática social el que los chavales no dejen, empiecen a dejar de recibir una educación como debería de ser, ¿no? Entonces nosotros nacimos más bien con este planteamiento de enfocar la problemática del acabar con la educación pública como algo social, no laboral, que para eso deberían de estar otras. Soy Pública pretende liderar de alguna forma la contestación a las burradas neoliberales, o Soy Pública es un colectivo más bien de información, análisis, ¿no? Y demás. A ver, la palabra liderar, si me permites, va un poco, está fuera un poco de nuestros ideales, ¿no? De hecho, pues somos un movimiento asambleario, horizontal. Hoy estamos Carlos y yo aquí en la radio, pero podía haber venido cualquier otra persona del colectivo. No tenemos ni secretarios, ni jefes, ni representantes, ni líderes. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo, como es sobre todo social, lo que pretendemos es, por un lado, estamos haciendo una labor de análisis muy profundo de todas las cosas que están ocurriendo con la educación, buscando todas las fuentes posibles. Nuestros documentos son muy, muy estudiados, muy elaborados. Por otro lado, pues también las posibles acciones de calle que bueno, últimamente también, como hay otros colectivos que están haciendo otras cosas y tal, pues nosotros estamos en este momento más en este tema del análisis y de la información y la difusión. Ya, claro, yo decía liderar en el contexto del déficit de contestación o de, ¿no?, por parte de los sindicatos mayoritarios, de los que luego, si queréis, hablamos, ¿no? Pero sí que creo que deberíamos hacer, en lo relativo a la Comunidad de Madrid, si queréis lo podemos hacer extensivo al resto de España, un poco historia de los recortes, de cuáles son los ataques, qué está pasando. Lo digo porque la persona que vive en el mundo educativo lo sabe, pero el ciudadano común no se entera. Es lo que nos pasa en general con todo, carecemos de información, ¿no? Claro. Los recortes empezaron mucho, muchísimo antes de que apareciera la marea verde, el 15M y todas estas cosas, en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la pionera, es como el laboratorio neoliberal del resto del Estado español. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Castilla-La Mancha, donde ha sido tan repentino todo lo que está ocurriendo. Todos los recortes han ocurrido en cosa de un mes, en el mes de septiembre, bueno, incluso antes, en junio, ya comenzaron. Entonces, claro, la gente se quedó tan alucinada que tuvo una respuesta social, y tiene, y están protestando y tal. Pero realmente lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en dos meses, comenzó a ocurrir en la Comunidad de Madrid, pues prácticamente desde que las competencias en educación pasaron a las comunidades, que fue en el año 2000. Entonces, voy a poner un ejemplo que a lo mejor os parece mínimo, y es el hecho de que desaparecieran ya hace bastantes años en la Comunidad de Madrid muchísimos centros de apoyo al profesorado, es decir, de formación de profesorado. Claro, era una cosita pequeña y tal, bueno, nos quedamos así sin eso, y dices, bueno, pues nos han quitado esto. Pero es que luego fue con las escuelas infantiles, digamos que poco a poco fueron quitando derechos y haciendo recortes y desviando el dinero público hacia la privada concertada. Entonces, eso es un resumen muy, muy somero. Pero lo que sí que quiero insistir es que esto lleva ocurriendo desde hace mucho más tiempo de lo que la gente se puede pensar cuando ve los medios de comunicación. Y sobre todo que este conflicto lo debemos de plantear ya a nivel internacional. Sería muy interesante que la gente se documentara lo que están ocurriendo en otros países neoliberales, incluso Irlanda, los profesores irlandeses que vienen aquí. Irlanda ya es un país muy neoliberalizado, por decirlo de alguna manera, y todos estos recortes que nos vienen son de libro. Entonces, fijarse en la historia de Chile, por ejemplo, cómo están los estudiantes ocupando los institutos, pues esperemos que no llegue a ocurrir aquí, pero vamos, que la situación que se plantea para nuestro alumnado en un futuro es muy, muy delicado, y para la educación en general, y para todos los ámbitos que quiere intentar mercantilizar el neoliberalismo. Lo estamos viendo con la sanidad, a los cuales apoyamos muchísimo, pero sobre todo queremos transmitir el mensaje de que esto es un conflicto a nivel internacional. No queremos tampoco hablar de colectivos concretos. Empezamos casi como un movimiento de reivindicación de la educación pública, porque es de lo que sabemos y de lo que más hablamos, porque estamos dentro. Pero claro, te das cuenta de que este conflicto social debemos de estar todos más unidos que nunca. Un poco lo que apuntas, Carlos, es que hay una especie de planificación, ¿no? Anterior de todos estos ataques a lo público, sí, con la idea de hacerse un poco con el control del dinero que se destina a la... Apuntaba también Marina hace un momento, ¿no? El desvío de fondos, ¿no? Yo, por ejemplo, hemos publicado ayer los planes que tenía Margaret Thatcher para acabar con el sistema del bienestar en Inglaterra. Uh-huh. Nos pueden justificar a día de hoy con la crisis económica que estos recortes son necesarios y que por eso, pues bueno, pues los están aplicando, pero no. O sea, aquí en España han tenido que utilizar la excusa de la crisis, y en Chile montaron un golpe de Estado. O sea, lo importante es causar una situación de shock en la población y justificar lo que están haciendo, aunque no tenga justificación alguna. Entonces, pues bueno, porque lo más importante es eso, que si nos informáramos de lo que está ocurriendo en otros países, veríamos lo que están viviendo y cómo nosotros pues deberíamos de salir todos a una, porque tenemos que defender de no llegar a esos extremos. Concretamente, hablabas de la crisis como excusa, como justificación, ¿no?, que toman los neoliberales para todas estas recortes y imposiciones antidemocráticas, por cierto. Concretamente, durante la crisis, un poco apuntábamos antes, ha aumentado la ratio en los centros, ha habido una disminución del número de profesores muy, muy, muy notable, de tal manera que la calidad de la educación pública se ha resentido. Sí, se ha resentido, es una obviedad. El hecho, por ejemplo, de tener en un aula a 35, 36, 37 alumnos y alumnas y en ese aula que de esos alumnos y alumnas pues haya casos pues que requieran ayudas o apoyos especiales por el motivo que sea, por causas socioeconómicas, sociofamiliares, por discapacidades o por cualquier otro motivo, pues es muy difícil el poder hacer una atención personalizada como se venía haciendo hasta hace poco, que había personal de apoyo para estos casos. Pues ahora ese personal de apoyo no existe, entonces te encuentras en un aula llena de gente en la que ya, si me apuras, que es una cuestión de hasta de seguridad y de espacio físico. Y es más, con esto del aumento de la ratio, hay también una componente ideológica, en el sentido de que en las metodologías pedagógicas más modernas, por ejemplo, una de las cosas que se hace pues es variar las mesas, en vez de que estén todas orientadas hacia el profesor o hacia la profesora, pues que se puedan colocar en círculo, se puedan colocar, en fin, que se puedan mover para que, según la actividad que se vaya a plantear ese día en el aula, pues haya una movilidad en el aula. Sin embargo, ahora mismo están las clases tan saturadas que las mesas, las filas y las columnas están todas llenas. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, en un caso que a mí me ocurrió en un aula, que entró una avispa por la ventana, y bueno, pues lo típico de todo el jaleo y tal, y una chica se puso especialmente nerviosa, yo me acerqué a ella, porque claro, yo lo que quise era cambiar, calmar a la gente para que se fuera la avispa. Y esta chica está especialmente nerviosa, me acerqué a ella, le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Tienes alergia a la picadura? Y me dijo que sí, claro, inmediatamente la saqué del aula. Y lo pude hacer sin demasiado problema. Entonces yo he pensado en ese mismo ejemplo, si me ocurriera hoy en el aula y la chica de turno estuviera cerca de la ventana, no podría salir corriendo para salir hacia la puerta. O sea, no hablo ya ni de un incendio, o sea, son cosas... en fin, estamos hablando de cosas muy básicas. De la seguridad, sí, vamos, sí, sí. El no poder moverse, que es lo mínimo. Uh-huh. En paralelo, está el modelo de la privada y el modelo de la concertada, ¿no? Contadnos cuál es vuestra postura, sobre todo sobre la concertada, también sobre la privada. Bueno, a la concertada le llamamos, en Soy Pública, le llamamos privada concertada. Para que no haya ninguna duda. Se llamaba antiguamente, perdóname Marina, subvencionada, ¿no? Sí. Año 1970 ya se empezaba una ley franquista, la Ley General de Educación, ya hablaba de esas subvenciones de dinero público a estas escuelas. Entonces, cuando también, eso es un punto muy interesante, que cuando nosotros queremos hablar de la escuela concertada no hablamos de la ley Marval, ¿no? Donde ya efectivamente se le llamó conciertos educativos, sino que esto ha sido una prolongación de una ley franquista, estas subvenciones económicas. O sea, que empezó el franquismo, siguió con el Partido Socialista en el gobierno, ¿no? Sí, sí. Y vamos, en un principio la idea era que en los lugares donde no hubiera acceso a escuelas públicas, pues porque no estaban construidas o tal, y si había una escuela privada, pues a esa escuela subvencionarla de tal manera que, bueno, los alumnos y las alumnas pudieran ir a la escuela que estuviera más cerca de su domicilio. Pero ¿qué ocurrió después? Que a pesar de que en los años 80 se construyeron muchísimos institutos y colegios, a pesar de eso y a la vez, paralelamente, seguían dándose conciertos educativos a centros existentes, que vamos a recordar que la mayoría de ellos son centros religiosos católicos. Pero es que lo que ya está ocurriendo actualmente en los últimos años ha sido que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han seguido construyendo ya de nueva construcción centros privados concertados en vez de centros públicos. Y ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay más alumnos y alumnas en centros privados concertados que en centros públicos. Porque, entre otras cosas, porque es que se está dejando de construir centros públicos y en alguna otra comunidad también ha ocurrido algo parecido. A mí me gustaría reseñar el caso de la Comunidad Valenciana, donde, por ejemplo, la gente comenta que, bueno, que habrá que tener una escuela concertada fuerte porque, claro, es que los chavales están en barracones. Entonces, claro, si te toca el curso próximo tener que llevar a tu hijo o hija a clase, pues claro, pues le tendrás que llevar a un sitio concertado, que puede ser una opción dentro de las económicas, en vez de una privada privadísima, pues bueno, una alternativa. La gente no se da cuenta de que ha habido años suficientes. Y encima, fíjate, con toda la burbuja inmobiliaria y demás, de haber construido centros y centros públicos que suplieran aquellas deficiencias que podía haber en los años del gobierno socialista, que dijeron, bueno, pues lo vamos a hacer la concertada por eso, porque no hay sitio. No, a día de hoy ha habido tan deterioro, como el caso este que ocurrió hace un par de semanas, ¿no? O tres, que se derrumbó el suelo. Pues ese tipo de cosas es por el deterioro brutal que están sufriendo los edificios públicos. Entonces, claro, los chavales tienen que acabar estudiando en barracones, pero esa no es justificación. Durante 20 o 30 años se han podido construir suficientes centros públicos para ir apartando poco a poco a esa privada concertada. Pues no, al contrario, se ha ido desprestigiando y deteriorando la pública en beneficio de la concertada. Y claro, la gente al final tiene esos comentarios de ¿dónde voy a llevar a mi hijo si no es a la concertada? Ya, pero bueno, no en todos los lugares se están hundiendo los suelos, ¿no? Digo, porque por tranquilizar a la población, ¿no? O... Bueno, no en todos los sitios, pero es cierto que sí que... O sea, porque, perdóname, Carlos, o sea, sigue habiendo centros de referencia que son públicos, ¿no? Por ejemplo, notas de selectividad, ¿no? Sí, cierto. O sea, no podemos, no estamos nosotros para desprestigiar la pública, ya lo hacen la gente que está actualmente en el gobierno, pero sí que es cierto que estamos viendo un deterioro inevitable en los últimos años. Estratégico, es un deterioro, claro, estratégico. Es estratégico, pero es que los centros sí que se están cayendo. No es por meter miedo a la población, pero el otro día el caso de un instituto de deportes en un ayuntamiento. Pues este sitio, pues también, la puerta de los aseos, no sé qué, se cayó y estuvo a punto de caer, o llegó a caer encima de un chaval y afortunadamente no le dio la cabeza. Bueno, pues este deterioro de una instalación pública se está haciendo de manera premeditada para luego justificar, pues no, es que hay que pasarlo a una gestoría privada que se encargue de esto, porque no. Es que ya en la pública no tenemos dinero para mantener eso. Ese es el problema. Entonces, no. Que no. Y queremos dar hasta esta visión que si Madrid quiere competir para una candidatura olímpica, ¿con qué vamos a competir? ¿Qué instalaciones públicas tenemos? Las que tenemos, pues bueno, como el caso desgraciado del Madrid Arena, ¿en qué condiciones están esas instalaciones públicas? Entonces, si tenemos que denunciar que tenemos unas instalaciones públicas deterioradas, pues lo tendremos que hacer. No podemos decir, no, como queremos lo público, lo vamos a defender a muerte. Pues sí, pero tendremos que denunciar estos casos para que no ocurran. Y el caso de que ocurran, que por lo menos no quede, que los profesores que estamos de dentro, los propios alumnos, denuncien esa situación a la consejería. Si hubiera justicia, pues pasarían las cosas, ¿no? No, entonces, por resumir un poco el tema de lo que vosotros bien llamáis la privada concertada o subvencionada, consiste en que el dinero público de todos, ¿no? Sí. Por decirlo muy claro. Sí. Pues el dinero público de todos va a una empresa que se dedica a la educación, si es que una empresa se puede dedicar a la educación, sí. que está ocurriendo, a beneficio privado de un señor. Efectivamente. De hecho... La externalización de servicios, por ejemplo, hacia empresas privadas como son servicios de comedor o de limpieza, eso ya lleva muchísimos años en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades también lleva algunos años. Hay que buscar los dueños de estas empresas, pues es gente muy conocida que ha estado anteriormente pues con el tema de la construcción, etcétera. Pero, perdonad, se me ha ido... No, pero eso que dices me parece interesante porque comentaba también un médico que vino aquí hace unas semanas para hablar del todo el conflicto de la sanidad, hablaba de las empresas constructoras dedicadas ahora al negocio de la sanidad. Claro. Y ahora apuntas tú, Marina, al negocio de la educación también. Claro, claro. Se acaba una burbuja, empezamos otra. ¿Cómo es efectivamente? Esto? Y a la pregunta que hacías antes, esto también se puede comparar un poco con lo del repago farmacéutico, por ejemplo, porque estamos pagando, o sea, las personas que llevan a sus hijos y a sus hijas a un centro privado concertado, por un lado está pagando sus impuestos, como todo el mundo, y por otro lado les hacen pagar unas cuotas que teóricamente son voluntarias, pero que en la práctica no lo son, porque utilizan toda clase de triquiñuelas y subterfugios para que al final las familias tengan que pagar esas cuotas. Pero es que además de pagar esas cuotas y todo eso, hay subvenciones por parte de la comunidad de turno, pues por ejemplo para los uniformes de esos colegios privados concertados o para actividades extraescolares, etcétera. Entonces estamos hablando efectivamente de repago, es pagar dos veces por un servicio, sí. Aquí podríamos romper también una lanza a favor de la gente que quiere montar una cooperativa, ¿no? Y que, bueno, que por eso a lo mejor también en algún momento ha defendido la concertada, pero se tiene que dar cuenta que ese tipo de modelos pueden representar entre un 1 y un 2% del total de escuela concertada que está llevada por o empresas constructoras o por la mayor empresa del mundo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, claro, nosotros que no entendemos la escuela concertada, o sea, por salvar a lo mejor ese 1 o 2% de cooperativas que funcionan de maravilla, no podemos justificar la escuela concertada. De hecho, hay modelos de centros concertados, de centros privados concertados, o sea, de centros públicos, perdona, que están llevando a cabo prácticas pedagógicas muy interesantes, y que no necesitas montar una cooperativa, necesitas que el profesorado y los padres o madres de esos alumnos estén implicados con el centro y se lleven a cabo una buena pedagogía, las pedagogías libres estas, ¿no?, que se hablan también, o pedagogías alternativas, pues están muy bien, y nosotros somos los primeros que queremos también que existan esos cambios en la escuela pública, que no se perciba como una escuela dirigida y ordenada desde el Estado, ¿no? Queremos la participación de los padres, las madres, de todo el... la comunidad educativa, eso, ¿no? Claro, que eso sería algo también para comentar, ¿no? El proceso de desdemocratización de los centros, ¿no? Claro. Quizá para hablar largo y tendido de ello. Pero a mí me gustaría que apuntabais antes cómo la privada concertada y la privada en muchas ocasiones están en manos de la Iglesia, y creo que habéis traído alguna información que tenemos relativamente reciente o desconocida, ¿no?, al respecto de la religión en la escuela privada, ¿no? Bueno, privada y pública. Sí, sí. El tema de la religión católica, que es bastante controvertido, en un estado laico como el que se supone que estamos, pues históricamente, no solo en la época franquista, obviamente, sino con posterioridad y en la democracia, y hasta hace relativamente poco, vamos, en el año 1996, el propio gobierno del PSOE siguió firmando unos acuerdos con la Santa Sede, en los que se permitía que siguiera habiendo religión católica en los centros públicos. Y ahora ya hay una vuelta de tuerca importante con este tema. El ministro Wert, que bueno, es conocido por su también por su relación con distintos grupos católicos, para hacer esta reforma educativa, esta nueva ley, la LOMCE, pues en vez de reunir a las personas que saben de esto, que son pues los pedagogos, psicólogos, profesorado, madres, padres, alumnos, y en fin, toda la gente que está relacionada con la educación, pues en vez de reunirse con estas personas, pues se ha reunido con sus asesores, pues son gente que viene, por ejemplo, pues del Foro de la Familia. Que bueno, el Foro de la Familia son muchísimas organizaciones de distinto signo ultracatólico, y que ya al principio de, antes de que saliera el primer borrador, fueron los que dictaron un poco pues el tema de lo de la educación para la ciudadanía, para quitarla, etcétera. Este ministro también se ha reunido con los obispos, con el arzobispado. En esas reuniones, obviamente, ellos, el arzobispado, pues está asesorando a este ministro para esta ley. Y, por ejemplo, este verano se reunió con el ministro de Educación de Chile, que hizo un viaje a Madrid, o sea, estuvo en el Estado español y estuvo en Reino Unido, y este, bueno, la educación en Chile también tiene efectivamente, pues este ministro de Educación de Chile vino acompañado por distintos rectores y vicerrectores de distintas universidades chilenas, y pues uno de ellos, bueno, el mismo ministro de Educación, pues es uno de los que presenta los think tanks de la derecha en Chile, con el tema de privatización, la segregación del alumnado, y todo esto. Le acompañaba el rector de la Universidad de Desarrollo, que es un miembro importante del Opus, que fue exministro con Pinochet. Le acompañaba el vicerrector de otra universidad, que también es una institución del Opus, otro rector que también es de los Legionarios de Cristo. Entonces, pues ellos se reunieron, hablarían de sus cosas, y ni siquiera prácticamente trascendió esta visita aquí a la prensa. ¿Cómo relacionamos esto con lo que os quería comentar también? Que va a haber dentro de un mes, en concreto el 8 y el 9 de marzo, va a haber un congreso de educación de la Delegación Episcopal de Enseñanza del Arzobispado de Madrid. En este congreso se va a hablar sobre todo de la nueva evangelización, nueva escuela. Este es el título del congreso, es Nueva Evangelización, Nueva Escuela, redescubrir la alegría de la fe. Este congreso, que está abierto a profesorado, sobre todo de religión, etcétera, y es para colegios, se entiende, privados, católicos y tal, pero bueno, también está abierto al resto del profesorado, y os quiero, pues, un poco así por encima, para que veáis en el programa, pues, quién está y de qué cosas se van a hablar. En el acto inaugural va a estar Lucía Figal, que es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que, como sabemos, tiene una fuerte ligazón con Comunión y Liberación. Ya hablamos de ella aquí en este programa hace un par de años. En fin, está también Rouco Varela, que es el cardenal arzobispo de Madrid. Eso en la inauguración. Bueno, y hay otras personas. Los títulos de las ponencias son La nueva evangelización que reclaman los tiempos actuales. Esa es una ponencia. Otra ponencia es Implicaciones de la nueva evangelización en el mundo educativo. Esto es lo que más nos echa a temblar. Otra ponencia, Repensar algunas claves educativas desde la nueva evangelización. Y luego habrá una mesa redonda en la que está, pues, el presidente del Consejo Escolar del Estado, el secretario general de las Escuelas Católicas. Y me ha llamado la atención Carmen Guaita, vicepresidenta del sindicato de profesores AMPE. AMPE es un sindicato de profesores que, bueno, se podría decir que es el sindicato vertical del gobierno popular. En fin, luego, claro, está todo este congreso acaba con una eucaristía de clausura presidida por el cardenal Rouco Varela. Huele a secta, ¿no? En una palabra, el mundo educativo está gobernado por sectas, se puede decir. Comunidad de Liberación, sí, Opus Dei, etcétera. Sí, son sectas. Sí, sí. Y claro, y es que estos son los asesores. Con esta gente se está asesorando el ministro. Con esta gente, por un lado, y por otro lado, con los grandes empresarios y hasta banqueros. Claro. Pues yo os propongo que pongamos un poquito de música, hagamos un pequeño descanso y sigamos a continuación. Nos vamos a quedar con Extremoduro. Bueno, nos íbamos a quedar con Extremoduro. Parece que la técnica nos quiere fallar. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchara y la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. We'll be right back. pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje. Esto es un programa de Radio Utopía 102.4 en FM y también a través de internet, www.radioutopia.es. Y también os recordamos que estamos con Marina y con Carlos, que son miembros o pertenecen al colectivo asambleario horizontal, ¿no? Soy Pública, un colectivo en defensa y en defensa de la educación pública, de análisis de la situación educativa actual, ¿no? Y por el contexto en el que vivimos, claramente hay que decirlo, un colectivo de contestación al neoliberalismo aplicado a la educación, ¿no? Hablábamos hace un momento del sindicato AMPE, de cómo va a participar en esas jornadas con el arzobispado, con Rocco Varela y sus secuaces. Pero hay otros sindicatos, hay otros colectivos, ¿no? Y a mí me gustaría que diéramos una pequeña pincelada de la colaboración de Soy Pública o de la participación de cada uno de los colectivos, ¿no? En todo este panorama, ¿no? Me gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. ¿Cuál es su participación en el contexto de la privatización, de la movilización en los centros, de los padres, de los alumnos, etcétera? Vamos a ver, Soy Pública participa también de manera activa en este tipo de asambleas que teóricamente organizan los sindicatos. Cuando digo teóricamente, es porque ellos nos convocan de manera asamblearia cuando realmente a lo que vamos son a reuniones informativas. Y cuando decimos que participamos de manera activa es que se nos critica, por ejemplo, a lo mejor nuestra posición tan crítica y radical con los sindicatos, cuando realmente nosotros sí que hemos estado dispuestos a participar, a colaborar con ellos. Pero claro, cuando uno entra en sus asambleas y ve que no son tales, que al final la voluntad del profesorado pues cambia radicalmente de sentido y no se hace caso a quien debería ser el primer implicado, ¿no? Aquí, cuando ha habido tema de recortes laborales y el profesorado está dispuesto a una movilización contundente y se le dice que esa movilización no va a ser tal, que hay que medirla y te cuentan mil historias, pues nosotros tenemos que tomar otro tipo de vías. Entonces, las vías que nosotros tenemos, pues es sumarnos a otros colectivos sociales que tienen una forma de trabajar muy parecida a nosotros, que básicamente es una asambleas horizontales, donde todas las decisiones que se toman la tomamos los que estamos en esa asamblea. No puede ser que vayamos a reuniones, por ejemplo, de comisiones. Fuimos el otro día a una que convocaban a interinos, concretamente, y ellos plantean sus propuestas al principio de la asamblea, que ellos llaman y dice, bueno, pues Comisiones Obreras tiene pensado hacer estas movilizaciones en los próximos meses. Vale, ahora propuestas, queremos oír lo que pensáis y tal. Empezamos a proponer, decimos lo que pensamos y al final de la supuesta asamblea, sin haber tomado ningún tipo de propuesta a consideración, pues vuelven a repetir lo que ellos llevan ya en su eso en cuanto a funcionamiento, pero muchos tenemos la impresión de que se están dedicando a desmovilizar, a encauzar, a domar, ¿no? A frenar, sí. De hecho, a final de curso, alguien de Comisiones Obreras dijo, tengamos un fin de curso tranquilo. Estamos hablando del curso pasado, que fue tremendo. Y claro, si acabábamos el curso pasado de manera tranquila, pues como empezó este curso, que sí, que fue con una huelga en educación en septiembre y que se quedó en eso, pues claro, al fin de un curso tranquilo es pues que este curso actual realmente no está teniendo la gente la misma fuerza que el año pasado. Y vamos, sí que creemos que este frenazo tiene que ver pues con esas declaraciones que en su día pues hizo Tocho de Comisiones Obreras diciendo que ellos están un poco para que haya paz social. En estos días también he leído unas declaraciones similares diciendo no, es que los sindicatos estamos para encauzar tal. Cuando los trabajadores y las trabajadoras están reclamando de una manera contundente que se hagan movilizaciones en serio, o huelgas, en fin, o lo que sea. Y la única vía, desgraciadamente, por ejemplo, para convocar una huelga, pues prácticamente es a través de sindicatos. Si el sindicato de turno no te permite hacer la huelga, es que no puedes hacerla, casi. Es cierto que hay otras vías, pero que son bastante complejas. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que sindicatos minoritarios, que sí que han recogido el guante de lo que quería el profesorado, sí que se ha movilizado. Pero claro, al ser minoritarios, pues han tenido menor seguimiento. Claro, es que, recordando un poco las movilizaciones del año pasado, profesores de derechas, votantes del Partido Popular haciendo huelga. Uh-huh. Es decir, eso da una idea de la fuerza que tenía el movimiento y el cabreo de la gente, la indignación, y esa fuerza dilapidada, tengo la sensación, ¿no?, por los grandes sindicatos. Sobre todo por la manera de eso, de movilizar al profesorado, que si empiezas una huelga de manera seria y contundente. No puedes empezar movilizando al profesorado con 3 días, luego vas minimizando y bajas a 2, luego 1. Entonces eso merma al final al profesorado. Tú ya entras en una dinámica de clase con tu alumnado, entonces dicen, oye, pues esta semana entre media vamos a colocar el martes o el miércoles una huelga. Pues entonces el seguimiento ya va siendo menor. Tenía que haber sido contundente desde el principio, y el curso no empieza hasta que no se toman medidas serias, y que cuando los sindicatos van a esas llamadas mesas de negociación, realmente haya negociación y se cambien las cosas. Cuando ves que las cosas siguen igual y los sindicatos no, la única contestación vuelven a tener es otra huelga de un día o de 2 días, pues eso no está visto solo en educación, los mineros, ¿no? O sea, ¿cómo paró la huelga tan fuerte y tan potente de los mineros? Porque bueno, no, vamos a parar a coger carrerilla, ¿no? Y ahí están, ¿no? Bueno, hay otros colectivos, hablábamos por ejemplo, aulas en la calle, Solfónica, ¿no? Sí, aulas en la calle hace una labor de calle, como su propio nombre indica, fantástica, porque lo que hacen es organizar clases en plazas, en lugares públicos abiertos, pues cada, me parece que es una vez, un domingo al mes, una cosa así, y entonces cada vez van a un lugar diferente, y allí pues distintos profesores y profesoras pues dan talleres, dan clases, y está teniendo mucho éxito porque es una manera de visibilizar lo que está ocurriendo, además muy en positivo y muy enriquecedor, porque bueno, pues hay gente que está aprendiendo cosas en la calle, y está muy bien, se aprende en todas partes. Y sobre todo muy abierto a la comunidad educativa, porque claro, aquí muchas veces, muchos de los documentos casi están casi enfocados para la gente que entiende de la situación educativa desde dentro, pero claro, tenemos que llegar a la sociedad, y Aulas en la Calle hace eso muy bien, mientras que está trabajando con talleres con los chavales, mientras está informando a los padres, madres y a la ciudadanía en general, pues de qué van a suponer los estos recortes y estas privatizaciones para su futuro. Hay otros colectivos, hablamos de Solfónica, Red Verde, por ejemplo, también, ¿no? Los padres también, ¿no? Yo creo que son importantes en todo este contexto. Los padres y madres, están, por ejemplo, la Giner de los Ríos, que nosotros hemos sacado de vez en cuando escritos que hacen ellos, que realmente son escritos también con mucha profundidad, muy analizados, muy entendibles, y se están implicando mucho. Luego, claro, en los centros, una de las cosas que comentábamos antes, que va a faltar la democracia en los centros educativos públicos, pues eso en la nueva ley, no ya es solo el tema de que el director vaya a ser elegido a dedo, sino que también los padres y las madres ya no van a tener los cauces que tenían antes del consejo escolar, que ahora va a pasar a ser consultivo, no va a pasar a ser decisorio. Entonces, incluso se están dando casos en los últimos meses en los que no se está permitiendo a las AMPAs reunirse en los centros educativos cuando tienen todo el derecho del mundo, cuando de lo que se va a hablar va a ser de un análisis, por ejemplo, de la LOMCE, o charlas de información sobre la LOMCE. Entonces, eso ha habido algunos centros ya donde eso no se está permitiendo. Entonces, claro, ahí tienen mucho que moverse ellos también con estos temas. Si queréis, podemos ese análisis de la LOMCE que comentas que quieren hacer en algunos lugares, podremos nosotros también abordarlo muy brevemente aquí. Venimos de una situación, ¿no?, en la que comentábamos la situación de equidad, ¿no?, a la que se había llegado en la educación como arma igualadora, ¿no? En España tenía un puesto destacado, ¿no?, en esa mejoría mediante la educación. Yo no sé si vamos a acabar con esto con la LOMCE. Esto no lo sabe mucha gente, pero en una propuesta que nos hicieron la gente de Economía Sol, que se llama Desmontando Mentiras, ellos hablan con diferentes colectivos, y a Educación nos preguntaron, pues bueno, que si teníamos algo importante que sacar, que la opinión pública no supiera. Y, por ejemplo, somos el segundo país, después de Finlandia, en equidad educativa. ¿Esto dónde sale? Pues en el informe PISA, que es un informe que tiene entre 250 y 300 hojas, se ve que si la gente lo analiza, no solo nos quedamos con las gráficas que nos ponen de fracaso escolar, sino hay muchas gráficas que demuestran que efectivamente, gracias a la educación pública en España, se ha alcanzado unos niveles de equidad muy importantes. Claro. Y para ser segundo después de Finlandia, pues es serio. Por ejemplo, también ahora mismo en Francia, que quieren meter a más profesores, no sabemos si al final se aplicará o no, pero es porque se han dado cuenta el deterioro tan brutal que había supuesto los recortes en la educación pública desde los años 90. Entonces ellos estaban perdiendo, como aquí que dice, pues esa fuerza que tenían a lo mejor antes de los años 90, donde la escuela pública realmente era buena, era equitativa, pero es que hemos visto que ha cambiado las tornas. España en los últimos 20-30 años ha ido, a nivel relativo, mejorando sus niveles en relación con estos primeros teóricamente puestos. Sabiendo también de dónde venimos, por cierto, ¿no? Eso mismo iba a decir yo. En el caso del Estado español, llevábamos un retraso en educación de 100 años. Entonces, es muy difícil, ha sido muy difícil que en estos últimos 30 años hayamos conseguido esta equidad. O sea, no olvidemos que nuestros abuelos y abuelas, seguramente la gente que nos está escuchando, pues casi ninguno tendrá estudios universitarios. Algunos tendrían el bachillerato, pocos, y así sucesivamente. Hoy día eso no es así. Y esas cosas pues se nos olvidan. ¿Y qué panorama se nos avecina con la LOMCE, con la ley del ministro Wert? Yo creo que, por apuntar una opinión personal, uno de los más nefastos ministros de educación que ha tenido este país, ¿no? Sin que haya habido tampoco grandes figuras. Pero vamos, Wert desde luego no destaca por ser uno de los mejores. Se lleva la palma, sí. Bueno, yo resumiría la LOMCE, una ley franquista enfocada al negocio, mercantilista total, y una forma de control ideológico. Entonces, por el apartado, sobre todo, que comentaba mi compañera de la religión. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta con el tipo de personas y personajes que se ha reunido nuestro ministro, pues así ha salido la ley educativa que ha salido, que de pedagógica tiene poco y tiene mucho de dogmática y de mercantilista. Básicamente ese es el resumen. Tenemos un análisis muy muy interesante, otras plataformas también hacen muchos análisis sobre la LOMCE, pero creo que ese podría ser el resumen de los miles de artículos que hemos leído en contra de esta ley educativa, que aunque nos quieran plantear en algún medio de comunicación que esta ley puede tener algún apoyo, pues básicamente el apoyo que tiene es de la gente que se ha reunido con el ministro. El apoyo de los empresarios de turno, de la iglesia. No sé si queréis dar algún o sea, concretar un poquitín más alguna medida de las que incluye la LOMCE. Este ministro hablábamos hace un rato de que es el que ha aumentado la ratio de los centros, ¿no? No sé si con esos antecedentes podemos esperar mucho de la LOMCE. Bueno, hay muchos puntos, desde luego, importantes. Por ejemplo, el hecho de que la asignatura de historia del mundo contemporáneo, la historia del último siglo, pues parece que es bastante peligroso que el pueblo español conozca cuál ha sido la historia del último siglo por aquello de los movimientos sociales, las revoluciones, uh-huh. todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, eso prácticamente desaparece. O sea, vamos a tener generaciones de gente que no sepan lo que fue el franquismo, prácticamente. Eso por un lado. Por otro lado, la filosofía. O sea, todas las asignaturas, digamos, relacionadas con el pensamiento y con la actitud, la apertura de mente y la actitud crítica ante la vida. Y cuando decimos uh-huh. crítica, no tiene por qué ser negativa. O sea, crítico quiere decir ser capaz de analizar algo y a partir de lo que tú analizas, tú puedes elegir. Pero, por ejemplo, si se quitan horas pues de literatura, de educación plástica y visual, o sea, todas las enseñanzas artísticas, la música, la filosofía, la historia, la educación para la ciudadanía, lo que parece es que a lo que se va es solamente vamos a aprender lo justo para entrar en el mercado laboral y lo demás fuera, pero fuera a unos niveles que, volviendo a la frase esta que dijo Bert el otro día, de que es mejor que el alumnado elija carreras donde que sepan que tienen salidas, me parece un error tremendo, porque no es ya solo a nivel individual de cada persona que elija para poder luego tener opción a trabajo, que encima tal y como está el tema ni siquiera es así, porque no hay trabajo, ni parece que vaya a haberlo en los próximos años, sino que si se cierran carreras universitarias, si por falta de demanda, porque claro, si solamente se van a demandar las carreras para trabajar, puede desaparecer el conocimiento con mayúsculas y la cultura de todo un país, porque la universidad no es solo para trabajar, la universidad tiene una función de investigación y de no olvidar. De atesorar el conocimiento. Claro, humano. Entonces es como vamos a olvidarnos de todo lo que teníamos detrás y vamos a dedicarnos solo a trabajar y a consumir, uh-huh. que eso también es importante. Otra de las medidas que impone la ley Bert, la LOMCE, al parecer, según estoy informado, es la posibilidad de dar conciertos a centros que segregan por sexos. No solo la posibilidad, es que eso ya existe en la Comunidad de Madrid. Incluso ha habido sentencias parece que del Tribunal Supremo que decían que no era legal esa segregación porque perjudicaba la igualdad entre sexos, etcétera. Pues ahora con la nueva ley directamente se legaliza. Y la educación de segregación por sexo, y yo que soy mujer y ya tengo una cierta edad y he tenido una madre, una abuela y una etcétera, pues sé lo que significa. Y es una educación para que como el tema del trabajo también está muy mal y todos los servicios sociales están muy mal, volvamos a dejar que las mujeres se ocupen de esa parte del trabajo gratis, como ha venido ocurriendo hasta ahora mismo, que ellas sean las cuidadoras del hogar. Y así nos evitamos pues toda clase de servicios sociales y tal, no. Y la mujer no va a poder tener el mismo acceso al mercado laboral. No. Uh-huh. Vosotros, como Soy Pública, también habéis colaborado, ¿no?, cambiando un poco de terreno, con colectivos de sanidad. En fin, ¿vosotros pensáis que la unión con otros sectores es necesaria para tener algunos éxitos en la contestación? Es necesaria y muy importante, sobre todo, saber con qué colectivo te unes. Es muy importante la unidad, nosotros la valoramos mucho, pero claro, tenemos que fijarnos en aquellos colectivos que realmente lleguen al fondo o al principio de la problemática. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en sanidad con CAS Madrid, pero porque nosotros, aparte de las charlas que han dado, que nos parecen muy interesantes, nos han demostrado con datos de que todo este proceso privatizador viene con una ley que es la 1597. Entonces, si ellos ponen en todas sus reivindicaciones que hay que acabar con la ley 1597, nosotros apoyamos a este colectivo. Está claro que no nos vamos a arrimar a aquellos colectivos que lo único que critican son los recortes que ha habido. Por ejemplo, en el último año con el gobierno del Partido Popular, porque entonces parece efectivamente que las palabras que dice este gobierno actual de que es una cuestión meramente política y para acabar con ellos, pues es por lo que la gente se mueve. Y no, nosotros no tenemos ningún problema en criticar o en denunciar lo que han hecho otros gobiernos anteriores si están afectando, pues en este caso, a la educación pública o a la sanidad pública. O sea, tendremos que denunciar todo y tendremos que llegar al fondo de la cuestión, aunque no nos guste determinadas cosas y a lo mejor meternos con determinados colectivos o partidos que podrían ser más afines, pero simplemente que podrían ser, pero si luego investigas y no es así, pues se critica y punto. Entonces que la gente no se eche las manos a la cabeza, porque en ocasiones hemos hecho algún artículo que ha sido crítico, por ejemplo, con las políticas de Izquierda Unida, pues si han sido malas, pues lo criticaremos, pues que tomen cartas en el asunto, sus bases, y que intenten cambiar eso, y ya está, no pasa nada, ¿no? Estamos en un país democrático y si somos críticos, pues somos críticos con todos, no solo con unos y con otros no. Por otra parte, también la unión con otros colectivos, también se entiende como que los otros colectivos, en realidad es que no son los otros, no son otros, la otreidad, ¿no? En realidad todos y todas somos lo mismo. El que no es padre es paciente, y vamos, y pacientes yo creo que Todos somos pacientes y si no, potenciales, sí, por lo menos. Y todos hemos sido alumnos, ¿no? Y todos hemos sido alumnos y alumnas, igual que los conductores también son peatones, etcétera. En algún momento a lo mejor hemos tenido que tirar de la justicia para cuestiones laborales o de otro tipo. Alguna vez habremos tenido que llamar a los bomberos. Alguna vez hemos cogido un autobús. Entonces, entendemos que realmente todo es lo mismo. Y entonces, en ese sentido, claro que hay que apoyar todo lo apoyable y todo lo que sea en el sentido público y humano, o sea, somos personas. Y yo creo que esa parte, digamos, amorosa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, también está en esta unidad, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo esto que estamos viviendo, esta crisis, no es nada más que un reflejo de esa lucha de los de arriba contra los de abajo. Exacto. Que es un ataque brutal de los de arriba, ¿no? Para acaparar, para hacerse con más poder, más dominio, ¿no? Yo es la sensación que tengo, ¿no? Sí, sí. Una frase que me gusta decir a mí es que, por ejemplo, la a ver cómo lo explico, las clases, ¿no? Esto es una lucha de clases y parece que tiene mucho más sentido de clase la gente poderosa, o sea, se juntan entre ellos, y la clase obrera siempre estamos a la gresca. De hecho, muchos no se consideran ni clase obrera. Tienen a lo mejor... La clase media, ¿no? Clase media ya no se considera clase obrera, entonces ¿para qué voy a luchar si yo ya tengo mi coche, tengo mi casa, entonces yo ya me considero de otro mundo? Entonces, pues esa conciencia de clases, pues si tiene que surgir y nos lleva a épocas pasadas, pues que nos lleva a épocas pasadas. Pero es que lucha de clases es esto. Sí. A lo mejor se puede cambiar incluso el nombre, en vez de clase obrera, clase humana. Lo que sea, quiero decir que a lo mejor ese término pues viene de tiempos pasados y bueno, pues hay que reciclar también el lenguaje y tal, pero efectivamente es la unión de la gente, claro. La gente. Sí, pero es que un poco en la línea de lo que decía Carlosa, los de arriba imponen una jerarquización basada en que uno cobra 1.200 y el otro cobra 1.275. Sí. Y ya el de 1.275 se cree que ya no se tiene que unir con el de 1.200. Sí. Que al final somos todos los de abajo, los pobretones. Bueno, amigos, pues yo creo que con esto ha quedado muy esbozada, ¿no?, la situación de la educación, tanto en Madrid como a nivel estatal, como además a nivel internacional. Apuntabais que estamos viviendo los ataques del neoliberalismo internacional, ¿no? Y habéis dado alguna muestra de ello. Desgraciadamente nos ha quedado muchísimos temas por tocar. La FP, por ejemplo, nos ha tocado tasas y demás, pero bueno, que... Bueno, es muy importante que digamos cómo contactar, cómo acceder a vuestra información, ¿no? Vuestro blog, vuestra página, ¿no? Sí, por ejemplo, en el mismo buscador, si pones Soy Pública, te va a aparecer nuestro enlace al blog, y si no, www.soypublica.es. Luego también tenemos un Twitter, @soypublica.